Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, aspiraciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes. Estamos aquí en el Volantín del Barrio Chino, programa para Radio Cartón. Y hoy tenemos una programación en vivo de las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, iniciando precisamente con nuestro programa del Volantín. Y después tenemos de 5 a 6 planos y no planos con Jesús Sandoval y con, ahorita les digo, Paulina Navarro. De 6 a 7 tenemos el programa de Irat González a Sangre Viva y de 7:05 a 9:55 tenemos el programa de 100 minutos de optimismo o 100 kilómetros de optimismo recorrido con el maestro Emigdio Salcedo. Bueno, pues ojalá y nos escuchen en esta programación en vivo, en esta barra de programas en vivo de Radio Cartón. Y hoy tenemos un invitado, pues un carnal invitado de una radiodifusora de por internet, también carnala, una radiodifusora carnala por internet, Radio Cultura. Ellos son Radio Morir y pues vamos a charlar sobre toda una vida de un programa que se llama Existencias, que conduce nuestro camarada y amigo André Michel, y que pues precisamente estaremos platicando sobre estos... ¿Cuántos años, Andrés? André. No, gracias, Tecla, por la invitación. 8 años de Existencias. 8 años de Existencias. Yo más o menos un poquito más de conocernos, André, por la cuestión también de que nos gusta la literatura, esto de promocionar, difundir y escribir la cultura de acá de Guanatos y coincidir en todo esto de la promoción y la difusión de la cultura. Y después fuimos compañeros, carnales, colaboradores también de Radio Morir con el buen Eric, que le mandamos un saludo. Y pues un buen tiempo de conocernos y de saber de esto, de andar en la radio. Y pues vamos a trabajar también un poco sobre la cuestión de la música. Hoy vamos a tener a Eddie Gourmet y Los Panchos, esta música romántica, dedicado con mucho gusto para todos los enamorados y especialmente para un amigo que todavía no conocemos su nombre, pero que está bien enamorado y le mandamos un saludo. Ojalá y haya correspondencia, ¿no? Y que vivan una vida feliz, llena de amor. Pues vamos a iniciar precisamente con una rola de Eddie Gourmet. ¿Cuál es, Jacobo? Cuatro vidas. Y cuatro vidas, y desde luego pues agradecer aquí a Jacobo, que está en los controles de el barrio chino. Y regresamos después. Cuatro vidas. Gracias. cuatro vidas serían para ti. Vida, si te llevas mi vida contenta, moriré por ti. Alma, si te llevas mi alma contento, moriré por ti. Llevas mi ser contento, moriré por ti. Corazón, en mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser. Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti. Tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti, cuatro vidas serían para ti, cuatro vidas serían. Pues sí, vamos a hacer así como un paralelo, ¿no? Como una entrevista paralela ahí. Y pues, ¿tú a qué crees que se deba? Pues aparte de tu tesón y tu valor y tu esfuerzo, ¿a qué se debe esto de 8 años o 400 entrevistas y continuar? ¿No? Digo, porque quienes nos dedicamos a esto sabemos que ni fama ni dinero. Pues bueno, estarás de acuerdo conmigo, Tecla, que nos mueven otras cosas y muchas veces esas ni se ven ni se sienten, ¿no? El hecho de que nos mueve el amor al arte, digo, ahí coloquialmente le dicen, y ahora hasta despectivamente, ¿no? Ese amor al arte, digo, que mucha gente le dan tanto un tono despectivo, pero nosotros pues lo valoramos al ciento, ¿no? Y el hecho de que se haya mantenido, pues creo que, digo, y soy yo el que lo dice, es por mi... Pues no sé si sea una característica aparte del carácter de cada quien, tío. En lo personal, a mí no me gusta dejar nada tirado. Tío, si yo me involucro en algo, es hasta que se muere. Todo, todo. O sea, hasta que te digan adiós, hasta que te corran o algo así, pero de mí no queda. Entonces, existencias, tío, yo muy comprometido con este espacio como tal. Tío, mientras Eric, que es el director de la radio, no me diga, ¿sabes qué? Pues hasta aquí llegamos, hasta aquí llega existencias. Mientras él no me diga eso, yo estoy totalmente involucrado con... Pues yo, cuando estabas presentando de Radio Morir, yo te iba a decir, oye, pues nuestra casa mater, digo, nuestra alma mater, en algún sentido, digo, por hacer el argot acorde en ese sentido, con nuestra casa, ¿no? Digo, yo en lo personal, digo, yo sí estoy muy muy comprometido con el programa, desde luego, pero también con la radio, digo, ahí haciendo otras tareas a veces y desde luego, no sé, que no se quede atrás el hecho de que el Eric también le mete los kilos y el José Luis, digo. Sí, porque también es una escuela, ¿no? Y una manera también, como dices tú, con el compromiso, pero esto de aprender juntos y de estar en el mismo barco y participar en alguna forma en este crecimiento también de Radio Morir, que para mí, como dices tú, pues también fue una escuela, y más que escuela, pues también una parte de convivencia con gente que le gusta hacer lo mismo que tú haces, ¿no? Y aprender juntos y vivir juntos este rollo de la difusión, promocionar la cultura, que bueno, pues tú ya lo llevas, ¿no? Ahí ya es parte de tu vida, el hecho de entrevistar. Bueno, antes que esto, ¿por qué no nos dices un poco así del concepto de existencias? Sí. ¿No? Bueno, me gustaría más, Tecla, si me das la chance de empezar por la historia, ¿no? Sí, porque bueno, tú sabes que toda historia de amor tiene pues una historia, ¿no? Y desde luego también las de desamor, todas. Tío, pues yo, existencias, tío, nace un primer martes de octubre del 2009. Ya, tío, pues 8 años prácticamente, ¿no? Este martes va a ser los 8 y las 400 entrevistas. Pero no nace desde ahí, tío. Desde antes ya traía la espinita de que, pues a mí me gusta mucho la radio. Tío, no soy un asiduo escucha de esta, pero los programas que me captan, que me cachan, tío, que me enganchan, me los chuto todos, ¿no? O sea, y ahorita que ando en actividades que precisamente pues necesitas de la radio como... pues como ese acompañante solitario y así como ahí a las espaldas que no te dice nada más que simplemente que escuches lo que tiene mucho que decir. Entonces, digo, yo en su momento, como en el 2004, como nazco como escritor, junto con otro compañero de esos años, y fueron como 2-3 años que estuvimos ahí tocando puertas de ver qué programa de radio nos permitían meter, digo, haciendo la producción este compañero y yo, el buen Goyo, Gregorio Chande, y tu servidor. Pero todos te pedían por lana por delante. Y es obvio, ¿no? O sea, pues de eso se trata, ¿no? Esto de la comercialización, pero te pedían demasiado, o sea, exorbitante, ¿no? Te estaban pidiendo, pues, en aquel entonces, imagínate, 10 mil pesos por mes, y ahorita sería un tanto el doble, ¿no? Entonces, pues lo dejamos por la paz. Yo así me quedé y recuerdo que ese día, digo, muy romántico, te lo digo, Tecla, porque es algo que le tengo mucho, mucho cariño. El mismo día que nace mi hija la mayor, digo, el 8 de septiembre del 2009, precisamente, me habla el Ramón. No nos conocíamos entonces, si lo conoces. Ramón Morales, un saludo. Sí, sí. No lo conocía entonces, pero me habla y me empieza a platicar. Y sabes que pues vi unos separadores tuyos de libro en la Gonville. ¿Qué onda? Pues, ¿cómo le hiciste para estar ahí dentro, no? Entonces ya le platiqué las circunstancias a realizar. Hicimos buena relación y a la postre me dice, oye, pues, ¿sabes qué onda? Pues te quiero invitar a mi programa de radio Vida Vagabunda, que también él empezaba entonces. Y así fue, tipo, acudí a la entrevista, no en cabina, sino en la casa de él, porque hacía la producción, sí, hacía las grabaciones desde su casa y posterior las transmitían. Entonces el Eric andaba pues, ávido, ¿no?, de encontrar espacios donde, más que espacios, exponentes. Tipo, me escucha y le dice al Ramón que me jale con él. Entonces yo estuve posponiendo mucho esta visita, tipo, hasta que pues el Ramón me puso el finiquito, dice, o vas o ya ahí muere todo, ¿no? Entonces, digo, precisamente como 4 semanas antes de esa fecha muy memorable para mí, voy con el Eric y, digo, como algo también como parte ya del anecdotario, ese día asiste también otros amigos tuyos que nos conocemos bien, el Letrambulario. Bueno. Sí, sí los ubican, ¿no? Y ese mismo día que fueron ellos, yo fui a solicitar y ellos expusieron primero su proyecto de radio. Lo expusieron, tío, pues, a estudiantes de comunicaciones, ¿no? Lo expusieron muy metódico, con santo y seña de cómo iba a ser el programa. Y pues yo dije, no, pues ya valió madre, ¿no? Digo, a mí el Eric no me... Pues yo no tengo nada de esto, ¿no? Cuando me tocó hablar con él, dije, ¿sabes qué? Yo no tengo nada. Tú vas a ir a tirar un choro. Sí, no, pues bueno, como muchas veces así sí. Ha sido, ¿no? Y bien dices tú, el aprendizaje, ¿no? La curva de aprendizaje, no sé hasta dónde ya la hemos hecho, pero le dije a Eric, ¿sabes qué, Andari? Pues yo no tengo nada armado, no tengo nada, pero si tú me das la chance y el tiempo, armamos algo que valga la pena. Y sí, él solo me dijo, ¿cuándo quieres la fecha? Y yo me la impuse. Que sea el primer martes de octubre de ese año. Y así fue como Existencia nace, tío. Y, tío, a lo mejor muy alargado, pero, tío, pues, yo le guardo mucho cariño a toda esa historia, tío. Y valga la expresión, a lo mejor ya cuando esté ya con los hijos más grandes, los nietos, algo así, pues serán de las historias que habrás de comentar, ¿no? De platicar al respecto. Sí. Y refiriéndonos a eso, el concepto en el que tú tienes ahora de Existencias, ¿cuál es? ¿De qué trata el programa de Existencia? Digo, para la gente que no lo ha escuchado. Sí, sí, sí. Hombre, gracias por darme chance de hacer todo ese merequetengue, ¿no? De platicar la historia. Sí, mira, Existencias es tal cual. Su nombre lo dice Existencias. Es una plática. Ya en su momento ya seríamos amigos, porque digo, ya para entonces ya hubo una preproducción. Sí, les pido una cronología, una reseña de sí, para pues, darme una idea de qué podemos platicar y qué es lo que podemos rescatar de todo lo mucho bueno que tiene la gente. Y precisamente es eso, tío, es a platicar de su existencia, sí, desde los puntos que él marca para Guta. Sí, bueno, porque la idea no es precisamente que sean gente famosa. Ah, no. Todos tenemos una historia que contar, ¿no? No, fíjate, de hecho, yo empiezo así... Bueno, es que no me gusta a mí decir quién es famoso y quién no, ¿verdad? O sea, no, digo, pero la idea de otros programas es decir ese. No, yo no, voy a invitar a fulano porque es famoso, ¿no? Ah, sí, no, y de hecho esa fue mi historia, ¿eh? Cuanta entrevista solicitaba yo en los otros espacios antes de entrar yo como parte de un programa, o sea, cuando te digo que estuvimos buscando espacios, precisamente eran esos los peros, ¿no? Pues que éramos mundialmente desconocidos, unos totales anónimos, y que si queríamos algo, pues era por delante del varo constante y sonante, ¿no? Y pero acá conmigo no, tío. De hecho, eso fue lo que me marcó a mí la pauta de darle la vuelta a la moneda, tío, por seguir con eso de los pesos, de que mis entrevistas yo no las cobro, tío. Obviamente los patrocinadores, publicidad, pues sí, ¿no? Que son lo que te sostiene el concepto, tío, que pocos ha habido en estos 8 años, pero tío, a mí lo que me sostiene es el punto de ser ese compinche, esa comparsa con la gente que... Pues que no tiene ese acompañamiento, ese sostén de los medios, ¿no? Sí, bueno, al final de cuentas esto viene a ser como un parteaguas dentro de los medios, ¿no? De comunicación, cuando ocurre lo de la radio por internet o la radio cultural por internet, en la cual precisamente es un foro abierto para toda esta gente que no tiene posibilidades económicas o de filtros, ¿no? Dentro de la radio, ¿no? Porque también hay gente o artistas o gente en general que por su perfil o por su intención en su propuesta, en su producto, no cabe dentro de las radios comerciales o convencionales, ¿no? Entonces nosotros hacemos el rollo de generar este espacio, ¿no? Que es un poco alterno o alternativo para los medios, ¿no? Entonces a nosotros vienen diferente tipo de gente que no cabe dentro de los otros medios también, ¿no? Sí, digo, en algún sentido la gente le llama a democratizar los medios, ¿no? Y no sé hasta dónde se ha valido esa expresión, digo, pero en lo personal yo pretendo que sea así, digo, democratizarlo, ¿no? Porque pues cuando uno, digo, no sé tú qué haces, Tecla, pero digo, yo sí quedé muy sentido de que ibas a todas las estaciones de radio y decías, oye, pues dame quebrada, ¿no? Claro, con otras palabras, ¿no? Más institucionales y todo. Pues no, nos ha tocado picar piedra en todos lados, Carlos, o sea, en el sentido del ser editorial o de tener una revista y que todo tiene que ser de manera formal en uno mismo, pues, ¿no? Que tú mismo te vas generando ese espacio a partir de tu trabajo y de tu esfuerzo y ese abrir caminos, ¿no? O sea, nos ha tocado hacerlo y lo hemos hecho, pues, ¿no? Y precisamente esto genera una especie de competencia o del otro lado del río, de las formas y los parámetros que trabajamos. Y como tú dices, si alguien quiere una entrevista en un programa de radio en el sentido convencional o del radio comercial, pues le van a cobrar, ¿no? Sí. O sea, es muy raro cuando va uno a una entrevista y no te cobran, ¿no? Pero generalmente, si quieres un espacio, pues te cuesta. Y en la radio cultural o radio por internet cultural, pues es como un espacio libre en el que pues se genera esto, ¿no? Sí, digo, yo estoy muy de acuerdo contigo, tú, Tecla, de que digo, realmente las cosas pues como son, ¿no? Digo, entiendo que lo comercial pues vaya por delante porque es como se van generando y se van sosteniendo los de estos proyectos, pero a mí lo que me implicaba era que pues te pedían algo cuando todavía no lo generaban, ¿no? Uno como artista, como autor en este caso, pues te pedían algo como pues que todavía no lo tenías como para darte la oportunidad o la pauta de estar ahí pues ofertando tu producto, pero pues también dejabas de lado otras cosas. Sí, claro, o sea, si tu entrevista no crea o no le genera algún beneficio a quien te entrevista, pues como que es ahí donde pues te cobro tanto, ¿no? O 20, pero nada más te voy a dar 5 minutos, ¿no? Y tú en tu espacio le das 40, 50 minutos al entrevistado, pues, ¿no? De hecho, es toda la hora, tío, sí. Una hora de reloj, tío, sí, con las situaciones propias de la radio, pues tienes que meterle música, tío, como para que hacer atractiva la radio, ¿no? Pero a mí no me gusta la radio hablada nada más así, de un solo, no necesariamente soliloquios, porque bueno, hay diálogos, ¿no? Pero de una radio que sea dinámica, que sea amena, que sea divertida. Y por qué no, pues a lo mejor hasta didáctica, de hecho, tío, porque conmigo está mucha gente que que es de a pie y quiero pensar que si en algún momento se conectan el que está a la escucha y el que está hablando, el emisor y escucha, en algún momento deben de tener algún punto de encuentro y quiero pensar que lo ha habido, ¿eh? Pues para mí es así como muy importante lo que sucede con Radio Morir, porque es como la visión que tenemos quienes hacemos radio, y en el caso de Radio Cartón, ver a Radio Morir cómo va subiendo, cómo va generando públicos en internet, cómo la gente ya habla de esas estaciones de radio, como cuando empezó Radio Morir y había poca gente que creía en las posibilidades de que estas radios por internet tuvieran públicos, ¿no? Y que igual yo me acuerdo que invitabas a gente, ay, te voy a entrevistar y vamos a hablar de este tema, de aquello, y decían, ay, pero si no se escucha a alguien, pero de veras, entonces, si el hecho de que tu programa tenga 8 años y que llegues a 400 entrevistas, quiere decir mucho de radio por internet, de radio cultural, de Radio Morir, ¿no? Sí, fíjate, bueno, los números de Radio Morir como tal, digo, ya sobrepasaron también las expectativas, si es que las había, ¿no? Porque pues Eric empezó de ceros, como también existencia, ¿no? Digo, ya hemos pasado las 42 millones de visitas en que Radio Morir ahora en noviembre cumplirá 9 años, digo, y esperamos también hacer algo al respecto, digo, ahí pues hemos estado platicando ahí, pues esa triada, digo, me incluyo en la triada, ¿no? De José Luis, el Eric y yo. Y ya lo que viene a ser existencias martes a martes, digo, un promedio, pues a mí me parece muy buenas 2,500 visitas, digo, promedio, ponle tú 1,800, 2,500 en ese inter cada martes, digo, a mí me parecen bastante buenas, porque pues hablemos de que cada visita no es necesariamente una persona a la escucha, sino que es un aparato a la escucha, ¿no? Y entonces en ese aparato pueden haber bastantes gentes escuchando y pues se exponencia los números, ¿no? Y sí, digo, empezamos de nada, digo, de tener X audiencia, tío, con un servidor que te daba la pauta para ciertas conexiones, pues poco a poco ha ido creciendo la radio, y desde luego también eso le da pauta, en este caso existencias, pues también a crecer, ¿no? Porque, tío, si crece la radio, pues crecen también sus exponentes. Sí, digo, yo me acuerdo que ahí tenemos el monitor este, el contador, y teníamos 300 escuchas y eran muchísimos, ¿no? Así de, ¡oh, cómo 300 cabrones locos escuchándonos! Para ahora 1,500, 1,800, 2,000 gentes, 2,500, pues es demasiado, ¿no? Y creo que le vamos ganando terreno también a la radio comercial, ¿no? Y te digo, y es un ejemplo, pues, Radio Morir para todos los que tenemos estaciones de radio por internet, por pequeñas que sean, ¿no? Ver que sí hay posibilidades y sí podemos crecer más y tener una buena de escuchas, ¿no? Vamos a escuchar otra rolita de Eddie Gornett. ¿Cuál va a ser, Jacobo? Historia de un amor. Y regresamos. Historia de un amor. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor. Historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor. Ya estamos ahora acá en Radio Cartón. Y bueno, pues regresamos aquí con André Michel, alias también Carlos Ramírez. Sí. Y bueno, pues estamos hablando precisamente de 400 entrevistas de existencias, 8 años de vida del programa. Pues ya un buen ratote, pues, ¿no? Y en ese sentido, ¿a cuánta gente, o cuánto te dejan, ¿no? Cada una de las personas que entrevistas, Carlos, ¿qué hay, ¿no? En ese tipo de encuentro, de conocimiento y reconocimiento con el otro, ¿no? O sea, te deja muchas experiencias y todas gratas, ¿no? Tío, a mí me gusta mucho el punto de que con la gente que te topas, pues es gente en algún sentido igual que uno. Sí, y el punto de encuentro, pues sí, es precisamente un micrófono, pero te das cuenta que no necesariamente somos diferentes, ¿no? Nos unen otras cuestiones y el hecho de hacer convergencia y en su momento compartir micrófono, pues se da uno, pues, vienes a confirmar esa pero situación. Pero tú te has topado gente en la calle que de repente la invitas a tu programa. Sí. O sea, que no la conocías ni habías oído hablar de ella y la conoces directamente y luego le dices, oh, la invito o te invito. Bueno, así como que en la calle como tal, no. Ahorita con mis actividades, ahí sabrás tú de que ando pues en el gremio del transporte. Sí. Se dan las pautas y se dan la oportunidad de platicar de cada quien de sus actividades. Y yo cuando comparto las propias, pues les interesa, les causa extrañeza de que ande alguien en estas cuestiones y lo invito, Y sí, se ha dado el punto. Pero hay un punto que hace clic en el momento en el que tú dices, este compa, esta señora, este joven, tiene algo interesante que me gustaría que lo conocieran mis radioescuchas. Sí. De hecho, fíjate, para mí, y son frases hechas y a mejor propias o no, Tecla, pero yo considero que todos somos artistas, ¿eh? O sea, así, sin temor a equivocarme. Así, por no ser, no es la idea ser despectivo, ¿no? Pero el señor, el barrendero de las calles, sí, la secretaria, inclusive hasta los políticos, aunque ya están muy denostados, todos somos artistas en algún aspecto, nada más aquí el punto crucial es precisamente reconocértelo y darte la oportunidad, y Existencias viene a dar ese parámetro, viene a ser ese pontífice entre el escucha y el emisor, y sobre todo te repito, yo pienso que las palabras claves es eso, darse, permitirse. ¿Te sorprende? Bueno, a mí todo me sorprende, porque el momento en que deje de, pues creo que muchas cosas van a pasar de noche, ¿no? Pero también, en tu momento, pues eres padre de familia, eres trabajador, tu otro espacio es la radio o la promoción y difusión de la cultura, del arte, pero ¿te sorprende a ti como Carlos Ramírez, te sorprende André Michel? Sí, bastante. Sí, si haces cosas que de repente dices, ay, güey, me aventé un tirote. Pues fíjate, haciendo una remembranza y permitiéndome esa introspectiva y retrospectiva, pues yo hace 20 años, por poner un número, cuando tenía apenas la peseta de años, pues yo esto para nada, ¿no? O sea, desde luego, pues no estaba ni siquiera en la agenda el hecho de que hubiera estas tecnologías, ¿no? Sí, que nos permiten todas estas cuestiones. Ya entrando ya en materia de uno, pues tampoco, o sea, yo imaginarme cuando tuviera esa peseta de años, es decir, tú vas a estar en un micrófono abanderando un espacio, ¿y por qué no, Tecla? Pues yo me voy a permitir, ¿no? Y ya en su momento, si hubo quien lo dijo así, que en algún momento ser referente de la radio, pues pongámoslo de principio, de entrada de la radio por internet, ser un referente, porque de hecho lo es, ¿no? O sea, la radio morir es un referente. Claro. Sí. Existencias, quiero pensar, soy yo el que lo dice y espero no. Pues valga la expresión esa, ¿no? Yo no soy un místico, pero no pecar de soberbia, ¿no? De ese engreimiento de decir que yo mismo soy un referente, pero me gusta la idea de pensar que sí, ¿sí? Y teniendo esto como parámetro, pues a mí sí me sorprende. Pues es que quienes de repente están del otro lado, en el sentido del aparato, escuchando, pues seguramente no entienden todo lo que sucede acá en la obra negra, ¿no? En la estructuración de este tipo de espacios, ¿no? O sea, para nosotros sí es como un éxito, como algo chido, poder llegar a tener un lugar donde transmitir primeramente, ¿no? Luego tener los aparatos, y luego el tiempo, y luego el esfuerzo, y luego encontrar a la persona adecuada, en tu caso, para charlar y para que el que está allá escuche, ¿no? Para nosotros eso, todo eso es un éxito, es un trabajo que llega a tener una conclusión, ¿no? Un trabajo redondo, y mucha gente probablemente no lo vea así. O sea, no es de que, cabrón, llegó alguien y lo voy a entrevistar. O sea, es todo un proceso en el que tú te desarrollas, tú te desenvuelves y lo metes dentro de tu máquina, ¿no? De trabajo del día, de tu esfuerzo como padre de familia, como proveedor, como trabajador y como todo esto. Y esto es parte también de tu vida. Y aunque es un esfuerzo mayor o un trabajo mayor, la gente que está al otro lado no lo percibe, ¿no? Lo percibe porque te escucha en la radio y dice, este vato ahora trajo un invitado y que muy interesante, que tiene que ver con lo que yo hago también todos los días. Pero todo el esfuerzo es difícil, y para eso también eres un referente para muchos de los que hacemos programas o de los que estamos metidos en esto, ¿no? Ya quienes lo hacen en el afán o en el sentido de pues ganar feria, independientemente de la estructuración y todo el rollo en el que también se meten, pero ya implica una ganancia económica, ¿no? Y aquí no estamos hablando de eso. Bueno, ciertamente no lo que me mueve tú, Tecla, viene a ser el resultado de tu trabajo bien hecho, ¿no? O sea, exacto. Porque aquí el mal hecho, pues no tiene cabida, porque precisamente no habría ese resultado, ¿no? De ser ese referente, de tener esa trascendencia. Digo, si lo haces mal, no hay ese resultado. Digo, lo que hablaba yo al principio de que hago las cosas por compromiso, o sea, compromiso me refiero de sentirlo, ¿no? De hacerlo porque es algo que se siente, tío, es un hecho, así lo hablamos. Pero fíjate que ahorita, haciendo esa retrospectiva que me hiciste hacer, pues yo me acuerdo que siempre yo quise formar parte de un conglomerado que marcara diferencia, que marcara pauta, tío. Porque ser parte de la medianía, tío, y no es malo, tío, cada quien, ¿no? Tío, pero ser parte de esa medianía o de ser parte de algo que no tenga trascendencia, para mí no me marca pauta. Tío, y sin embargo acá, pues Radio Morir, no la, al menos a mí me la ha dado, ¿no? Que me da razones de vida, de existencia. Y en su momento, pues también pretendo yo transmitir eso mismo con los invitados y también con los escuchas. Sí, y también hay algo más, ¿no? Hay algo más que ni siquiera nos pasa por aquí, ¿no? Hay algo que viene y que hay que entrarle, ¿no? O sea, son retos que luego cada quien se va poniendo, ¿no? Tú tienes nuevos retos. Fíjate, ahorita, bueno, tú me hacías el comentario de los invitados y yo te hacía la acotación que yo no quería pues hacer más a uno que a otro, ¿no? Pero a mí ahorita creo que sí es un tanto, entre comillas, necesario, ¿no? Porque empezando, digo, Existencia se empezó invitando a los compas, como fue tu caso y esto, ¿no? Y claro, tienes tú ahí peso en la escena cultural de aquí de la zona de Guadalajara. Pero, digo, el punto al que quiero llegar tú, Tecla, el hecho es de que cuando gente ya hecha, con cierta trayectoria, con cierta fama, te da la pauta para estar en tu programa, pues creo que viene a ser así como el visto bueno, ¿no? Ese bobo de que estás haciendo las cosas bien. Digo, ahorita, digo, voy a decir nombres porque para darme a entender con los ejemplos, ¿no? Pero no es el hecho de decir unos y otros, no dejarlos fuera. Pero a mí el punto de que ha estado conmigo Nacho Pérez Vega, reportero de Canal 44, el Ricardo Salazar, el director de medios de Canal 44, sí, está María Antonieta Flores Astorga, Premio Nacional de Periodismo 2014, creo fue, sí, Alberto Escobar, el compositor de la canción Coincidir, que ya es un clásico, la rondalla Saltillo, la mejor rondalla de México, haberlos tenido, entre muchos otros, como invitados en Existencias, pues a mí me da ese plus, sí, y también creo que la gente así lo echa de ver, porque cuando les invito, sin chistar, me dan el sí. Claro, que habrá los arroces prietos, ¿no? Que te dicen que sí va, pero que no, al final no fue. Y es, creo que es normal, ¿no? De la radio en vivo, es normal que sucedan esas situaciones que después ya son anecdóticas, ¿no? que sí te dan al traste en momento, pero de alguna manera les sales a flote y pues sacas a bien el programa del día. Pero, tío, pero por ejemplo, ahorita yo ya tengo ya cubierto la agenda de lo que resta del año. Sí. O sea, que si quiero pensar que pues la gente... Pues, y luego también encaminas un plan B, ¿no? Como lo dices, ¿no? Sucede algo ahí que pues falla y tienes que tener otro plan, ¿no? Porque de repente alguien te habla y te dice, no voy a poder ir porque sucedió esto, ¿no? Entonces tienes que ahí, de alguna manera, tener un plan o generar un yacecito, ¿no? Algo que te saque del apuro, de la bronca. Sí, hacer algo ahí, tío, un tanto al vapor, y ha sucedido, tío, y siempre bien librado en cada que ha habido la necesidad. Y reitero, son gajes del oficio, digo, que cualquiera en su trabajo, en su gremio, pues sabe que también en su momento tendrá situaciones a resolver, y aquí hay estas de resolver, porque la radio en vivo pues es un tanto voluble, tío, ¿sí? Pero pues no, nada que no se pueda resolver, además no es nada del otro mundo, ¿no? Tan fácil como, pues, no sé, invitar a alguien más así de rápido, o aventarte un programa, sí, de la manga. ¿Te has entrevistado tú solo? No tal cual. Ahorita que estaba allí el Jaguar X, no sé si todavía esté presente, una vez que me faltó una invitada que tú conoces, una pintora, no fue ahí sin previo aviso nada, y el Misterio Rojo, digo, el Jaguar X saliendo precisamente de su programa, dije, oye, ¿sabes qué? Pues échame la mano, ¿no? No vino la invitada, vamos haciendo algo, ¿no? Y sí, él fue el entrevistador, como ahorita tú estás haciéndolo aquí conmigo, él fue el que me entrevistó, y tío... ¿Pero no has hecho el experimento así de...? Me cuesta trabajo, Tecla, sí. Tío, de hecho, sí he tenido la necesidad, lo pongo entre comillas, de hacer programas en ese monólogo, en esos soliloquios, como lo comenta Machado, tío, en su canción. Y no es algo que me sea fácil, estar hablando yo solo al micrófono. Necesito necesariamente alguien que me esté mirando, que tengamos una comunicación, como es el caso. Pero lo he hecho. Digo, no es algo que lo tenga bien trazado, pero no, valga las expresiones, no me rajo, digo, lo hago. Pues vámonos a escuchar otra rolita, pero antes vamos a mandarle un saludo a Lorena Becker. Ah, ahí está la buena Lorena. Ángel Corral. Ah, saludos a Olga María Sotomayor. A Alicia Reyes Romero. Ah, perfecto, sí. A Dan de Abajo, a Fernando Zaragoza, a Irat González, a Eduardo Lemus, a Paulina Navarro, que en el siguiente programa va a estar Paulina y Jesús. En planos y no planos. En planos y no planos, desde San Luis Potosí. Y también Octavio Grimaldo, Rosalba Ortiz y Abril Larios. Pues a todos ellos un saludo. ¿Y cuál rola vamos a escuchar, Jacobo? Piel Canela. Piel Canela para todos los enamorados. Bien. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume, su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie. Ojos negros. besos piel canela que me llegan a desesperar. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Pues estamos de regreso aquí en el volantín del Barrio Chino para Radio Cartón y estamos entrevistando, charlando y cotorreando con el carnal André Michel, que tiene su programa de existencias en Radio Morir. ¿Qué días y a qué horas es el programa? Martes, André, a las 7 de la tarde, noche, ahí en radiomorir.com. Y digo, mi nombre de pila es Carlos Ramírez, mi seudónimo de escritor André Michel, y yo le digo a la gente, digo, ahorita que me decías que si me río y demás, pues yo le digo a la gente ahí chascarronamente que soy perro que entiende los dos nombres. Sí. No hay problema, ¿no? Sí, sí. Como aquí últimamente me han estado diciendo mucho tecla, y ya ese de, no sé, bueno, es un apodo que me pusieron de chavo y no me lo puedo quitar ya mis tantos años. De hecho, yo le digo que eres el Tecla alias el Sergio Fon. Exacto, ¿no? Y yo recuerdo en mis tiempos de juventud, cuando empecé a escribir, yo me ponía San Lalo Blues, ¿no? Y eso lo dejé y ya me puse Sergio Fon. Y siempre he querido que así me digan Sergio Fon, pero no, la raza me sigue diciendo Tecla y, como dices tú, entiendo por los dos nombres. A veces por los tres, ¿no? Pero sí, es muy chido. Y te comentaba esto de hay entrevistadores difíciles, muy difíciles a veces para entrevistar por su propia manera de ser, ¿no? Que aunque a veces son artistas y se suben a los foros y son muy abiertos, a la hora que les estás cuestionando o preguntando directamente, se quedan como piedras o nada más dicen monólogos, sí, no, hey. Tal vez. Yo te comentaba ahorita por el Facebook Live, que estábamos fuera de micrófono, que una de las últimas entrevistas así me causó inconvenientes. Digo, sí, era un reportero, sí, y sí era algo complicado sacarle las palabras y pues él en su plan, digo, ¿no? Pues cada quien. Pero a mí lo que me dio gusto es de que salí bien librado a la entrevista, y en el cuaderno de visitas que tengo, una bitácora, digo, donde están las 400 entrevistas de cada invitado. Le pido que precisamente me registre su visita, pues ahí puso que era una de las mejores entrevistas que le habían hecho. Entonces, yo cuando todavía estaba ahí en Radio Morir, una vez me tocó entrevistar a un amigo mío que es músico y incluso una vez platicando acá por otro lado, él me dijo que por qué no lo entrevistaba, ¿no? Entonces lo invité a la entrevista. Y se puso bien divo, ¿no? O sea, de repente lo desconocí y dije, ¿qué onda? ¿A ti no te ha pasado eso que de repente el ego se le estrepe ahí en plena entrevista a los entrevistados? Pues mira, todos tenemos algo de eso, te digo, inclusive hasta yo mismo, pero hasta a mí no, o sea, no ha pasado eso. Digo, nada más sí se me complica pues sacarle las palabras, o a veces de que yo trato de decir una idea y se me malinterpreta. Después le aderezamos, le modificamos, pero todo bien, tío. Sí, tío. Y bueno, ahorita comentabas quiénes están en línea. Decirte que muchos de los que ahí comentabas ya han estado en existencias como invitados. Tío, para mí es algo que puedo jactarme, ¿no? De que la mayoría de los que comentabas ahorita que están ahí conectados contigo, pues han estado en existencias, tío, para mí. Es un gustazo. Pues es muy chido que coincidamos también, ¿no? Y claro, vivir en Guadalajara es fácil, digo. Todos los que vivimos en Guadalajara, nomás tenemos que vivir aquí. Pero, digo, en estar en el trabajo de la promoción y la difusión del arte y la cultura, y desde la otra guardia, ¿no? De la vanguardia o de lo alternativo, ¿no? Esto implica que somos muchos y muchos conocidos, ¿no? Y que trabajamos todos los días, ¿no? Sí, hombro con hombro, tío. Y a mí me queda claro, ¿no? Me consta eso. Y, tío, yo también estoy... Yo, aunque mis tiempos no me dan como para estar en precisamente las actividades, por ejemplo, con ustedes, ¿no? De los talleres de la cartonera o el hecho de transmitir aquí, digo, pues a mí no me es fácil porque, bueno, tengo un... Pues se puede decir que es un primer trabajo porque de este no me sostengo, que sí me, digo, me da el complemento. No, pero... y qué bueno que ya nos ayudemos, ¿no? Sí. Digo, económicamente con el trabajo que hacemos, yo en el sentido de las cartoneras como editor, de repente cae lanita también, ¿no? Y bueno, lo que a mí respecta, pues mi trabajo, el que me reditúa, pues le meto 12, 14 horas al día, digo, entonces poco tiempo queda como para hacer radio. Pero, tío, de alguna manera, o muy temprano, o muy noche, pero ahí estoy puesto en la computadora, tío, y pues el hecho de aprovechar, pues, las redes sociales y la tecnología. Pues queda poco tiempo y sí, me gustaría, André, que nos comentaras qué hay para estos festejos o este octavo aniversario, ¿qué tienes planeado hacer, Omar? Mira, el aniversario como tal es este martes mañana. Sí, cumplimos ese primer martes de octubre. Vamos a tener una entrevista especial. Bueno, más que especial, son amigos que le hemos seguido la pista. Digo, es Tenebra Film Fest, los que van a estar ahí. Y dije, bueno, quiero que estén ahí presentes. Pues para que sea una fecha especial. De hecho, toda la zona. Digo, yo llevo el conteo del 390, 391. Todo el conteo yo lo llevo. Pero esta que es el 400, digo, pues es especial, obviamente, ¿no? Y la celebración como tal, tío, se pretende hacer el martes que le sigue, el 10 de octubre, tío, ahí en el Bar Shadow, que está a contra esquina de la radio, ahí sobre Marcos Castellanos 116, ahí nuestro buen amigo el Álvaro Natal. Pues ahí ¿Es cruzando el parque? Es sobre la calle peatonal, la que hicieron peatonal, sí, ahí está, tío, es en el segundo piso, tío, ahí está el Shadow, el Rockstage, ahí el buen, tío, el buen Álvaro Natal, ahí nos ha facilitado las instalaciones. Y el martes, toda la barra de programas de ese día vamos a transmitir allá. O sea, la radio va a salir, tipo, ahí es algo de lo que pues, también reconocer y darle ese baluarte, ¿no? Ese honor, el reconocimiento que el Tecla, así como tú sales a la radio morir también sale, tipo, Eric, José Luis, tipo, vamos a estar ahí, bueno, ellos dos que son la parte medular de Radio Morir, vamos a sacar la radio como tal de los aparatos y vamos a transmitir desde el Bar Shadow. Entonces la idea es hacer, tío, pues una tertulia, más que nada compartir la mesa, tío. Te reitero, los tiempos a veces no me dan como para hacer toda la producción, pero yo no quiero que pase de largo, digo, el punto de encuentro que viene a ser la mesa de locución de Radio Morir. Tío, quiero que estén ahí los amigos, los que han desfilado por existencias. Tío, me parece, pues sí, es imposible que las 400 estén, ¿no? O sea, no, sí, además sí. No cabemos 400. No, además, tío, pues bueno. Ahí, bueno, y muchos también no están aquí en Guanatos, ¿no? Sí, tío, y muchos también ya no están en vida, ¿no? Tío, ya también ha habido gente que ha estado en existencia y ha pasado a mejor vida. Y se entiende, ¿no? Pero la mayoría me gustaría, digo, que estén. Como el año pasado sí hubo mucha afluencia ahí en la cabina de radio. Y hacer algo así, tío, más que nada... Es como los cumpleaños, tu Tecla, o sea, que no pasen desapercibidos, ¿no? O sea, la intención es esa. No, sí, igual es un momento como para también hacer o detenernos para reflexionar, trabajar un poco más y pensar en el futuro, ¿no? También en lo que puede venir. O sea, toda esta experiencia recabada, todo esto, estos momentos que se han vivido en existencias, ¿qué nos da, no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Tú tienes ya pensado algo en el futuro? Pues mira... Pues son cosas simples, Teclas, seguir martes a martes, transmitiendo, ir sobre el siguiente año, tío, un martes a la vez. Sí, así como la vida un día a la vez, este es un martes a la vez. Tío, y sí me gusta la idea de que ese martes en especial, tío, que cumplo 8 años, tío, la idea de existencias es que cada quien sea protagonista de su vida. ¿Sí? Y el martes que le toca emitirla, compartirla, pues lo haga así, no lo manifieste. Entonces, existencia sabiéndose eso, pues sí quiere ser protagonista de ese martes y que se reconozca la trayectoria. Tío, no hablo yo como algo así como lo que decías tú ahorita de los egos, ¿no? Pero sí me gusta la idea de que, pues si tienes un cumpleaños, pues perfecto, te lo celebras, ¿no? Te lo celebras, te invitas a los compas, a ver, cabrones, pues vénganse, ¿no? A echarnos una. Claro. A estar con el cumpleañero y darle, pues, su valor. No, y creérnosla nosotros también, o sea, sí. Porque no es fácil, pues, ¿no? Lo decíamos, no es fácil. Sí, bien dices, sí, y pues gracias ahí por dar la pauta a tu Tecla de creérnosla, porque sí, pues tenemos mal que bien la idiosincrasia de que el mexicano no se sabe reconocer a sí mismo, ¿no? Digo, inclusive yo en su momento llegué a tener pues inconvenientes porque a mí me decían, oye, ¿no eres argentino, cabrón? Le digo, ¿por qué? Porque te la pasas pues alardeando, no creo que he llegado a ese punto, pero me decían, pues presumiendo, ¿no? De lo que yo sé hacer y lo que hago. Digo, discúlpame, pero es que yo estoy consciente de lo que mi vida es y la neta, estar esperando el fin de semana para irme de desmadre, no. Estar esperando la quincena para esto, no. Digo, yo vivo al día y en todos los sentidos, ¿no? Entonces la idea es pues de que no quede desapercibido esto de existencias y pues ahí está la invitación. Digo, no es la gran cosa, Tecla, es simplemente ir, si quieren compartir. Pues hay que acompañarte, hay que acompañar a Carlos. Nos vamos a despedir el programa, Carlos, bien, muchas bien. Gracias no, por venir. No, Tecla, por la invitación. Y también vamos a mandar saludos y agradecer a nuestros patrocinadores. Jacobo. La Rueda, Libros y Café, Ediciones del Barrio Chino, Cuadernos La Aguja, Peregrino Café Bistro y Granola Gourmet. Pues nos despedimos con una rolita más de Eddie Gournay. Sabor a mí. Uf, pues vámonos con esa rola. Sale, gracias. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, y yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. En la boca llevarás sabor a mí.